Bueno, aquí sigues en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. El pasajero de reserva llega a su fin y nos escuchamos en otro momento, quizás la semana que viene. El verano siempre es intempestivo, pero bueno, nosotros siempre estamos abiertos a las sorpresas. Espero que hayáis disfrutado de este viaje céltico y que os haya servido para descubrir pues otros sonidos distintos a los que asociamos a este estilo tan olvidado quizás de los festivales, como decíamos antes, y que tantos momentos inolvidables nos ha reportado a todos y a todas. Vamos a despedirnos emplazándonos hacia otra emisión y nos escuchamos, como decimos, en la próxima aventura de El Pasajero de Reserva.